Resumen y recomendación del libro Sin Excusas, por Brian Tracy. Son muchas las ocasiones en las cuales dejamos actividades importantes para después. Cosas como comenzar a hacer ejercicio, aumentar tu conocimiento, salir de deudas, hacer la especialización que tanto has querido, ser libre financieramente. Todas esas metas importantes para nosotros empiezan a quedar difusas, sin una fecha límite de cumplimiento, sin un plan de acción para llevarlas a cabo, y en últimas, solo tenemos en nuestras mentes que algún día comenzaremos. Pero el tiempo sigue pasando, y tristemente eso con lo que algún día soñamos queda en el olvido. Y lo peor, empezamos a justificarnos y a culpar a factores externos como la economía, la falta de educación, las pocas oportunidades, problemas familiares en la infancia, y siempre habrá una excusa que justificará nuestra inacción. La primera gran lección de este libro es que no busquemos excusas y asumamos el 100% de responsabilidad en cuanto a nuestros resultados. Si tú te pones a mirar a tu alrededor, te darás cuenta de que no hay una sola persona que quejándose y culpando a los demás haya logrado todas las cosas que desea en la vida. Está en cada uno de nosotros alcanzar cualquier meta si tenemos la autodisciplina para cumplirla. Si estás dispuesto a hacer las cosas que tienes que hacer, cuando las tienes que hacer, sin dejarte tentar por actividades más confortables, puedes lograr éxitos duraderos. Al principio será un poco difícil escoger la mejor opción, pero a medida que va pasando el tiempo, vas adquiriendo el hábito de llevar a cabo las tareas que más te acercan a tus metas. Los buenos hábitos son difíciles de formar, pero una vez formados es fácil vivir con ellos, ya que habrás aprendido a ser disciplinado y a orientar todos tus esfuerzos en la consecución de los resultados. Aproximadamente el 20% de la población disfruta del 80% de las riquezas, pero muchas personas que están en ese privilegiado grupo han empezado con los ingresos más bajos, pero gracias a su determinación han logrado los mejores resultados en sus vidas. Segunda lección. Las grandes empresas invierten aproximadamente 3% en capacitación para su personal. Considérate tú mismo como una empresa. Asigna tú también al menos 3% de tus ingresos para invertir en ti. Puede ser en libros, seminarios, educación. No importa qué tanto o qué tan poco ganes. Si te aseguras de invertir ese porcentaje de dinero a la mejora de tus habilidades, cada vez tendrás más capacidades y podrás ser más competente en tu trabajo, lo que te generará grandes ventajas con respecto a quienes no lo hacen. Estudios han demostrado que la mayoría de personas, luego de aprender las respectivas tareas de sus trabajos, nunca vuelven a estudiar o a leer libros relacionados con su campo. Por eso hacerlo constituiría una gran ventaja. Brian Tracy nos propone tres estrategias adicionales para convertirnos en los mejores. La primera de ellas es: lee al menos 60 minutos de temáticas relacionadas con tu profesión todos los días. Segundo, escucha de camino a tu trabajo, bien sea en transporte público o en tu propio carro, audios educativos. Y por último, atiende a cursos y seminarios regularmente. Puede parecer un sacrificio, pero ¿cuál es la otra alternativa? No hacerlo se traduce en quizás nunca avanzar en tu trabajo y solo esperar a que cada año solo te incrementen el sueldo aproximadamente 4%, que corresponde solo a la tasa de inflación. Está en cada uno de nosotros cambiar las cosas. Entre más incrementas tus capacidades, más oportunidades tendrás de avanzar en cada aspecto de tu vida. Una última lección importante que quisiera compartir de este libro es la relación de la autodisciplina con respecto al manejo del dinero. De 100 personas que empiezan a trabajar a los 21 años y se retiran a la edad de 65, una persona tendrá mucho dinero. 4 personas serán financieramente independientes. 15 tendrán algo de dinero ahorrado. Y el 80% restante aún estará trabajando o dependiendo de su pensión. En la mayoría de los casos es falta de autodisciplina. Es la inhabilidad de tardar la gratificación para un tiempo futuro. Es la tendencia de las personas de gastar todo lo que se ganan, usualmente hasta el cupo disponible de las tarjetas de crédito. La autodisciplina es muy importante para no adquirir esas cosas que no necesitas. Puedes ahorrar ese dinero que en un futuro te podrá brindar la seguridad económica que tanto anhelas. Si quieres profundizar un poco más en este último aspecto, te recomiendo ver el resumen de los libros Padre Rico, Padre Pobre y Los Secretos de la Mente Millonaria. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para ver más resúmenes animados como este. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo y hasta el próximo video.